Hasta hace poco estábamos debatiendo si sacábamos una ley de humedales. Ahora volvemos a debatir leyes que se sancionaron, que no salió, pero que volvemos a debatir leyes de hace 10, 15 años. Ley de bosques, ley de glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron al siglo XIX. En la región más desigual del planeta, América Latina, marcada por el extractivismo. No es casual que los mapas de la pobreza coincidan con los mapas del extractivismo. Ese que alienta este proyecto de ley ómnibus. Esta ceguera ecológica nos va a salir muy caro, incluso económicamente. El mundo va por otro lado. La Unión Europea anunció que el año que viene no autorizará importaciones de carne y grano de lugares con desmonte. Y acá cambiamos la ley de bosques. Todos los debates internacionales, la geopolítica mundial, está marcada por los debates ambientales.